Estoy en Samos, Audiodiario El Camino de Santiago, después de 30 kilómetros más o menos desde Cebreiro, pues ya estoy en Samos. Sabes que es un sitio bastante agradable. Y bueno, estoy tumbado en una especie de ¿cómo se llama esto? De banco que está torcido y me estoy jodiendo la espalda, pero bueno, me levanto. Y eso, estoy aquí en un banco, tranquilamente descansando, enfrente del albergue, y nada, la etapa ha sido muy agradable. Pues la bajada, pues bueno, pues ha sido dura a ratos, pues vamos, porque es larga, pero muy, muy bien, muy agradable. He comido, me encontré abajo a Miguel, que estaba con una chica coreana, y hemos comido juntos los tres, y luego yo he seguido caminando con esta coreana hasta Samos. Y la verdad es que la experiencia, sobre todo del paseo con esta chica hasta Samos, pues ha sido muy, muy grata. Ha sido muy agradable, ha sido, pues bueno, chapurreando el inglés y bueno, y hablando de las cosas de la vida. Pues ella empezó, me parece que en Cebreiro. Y bueno, y es una persona simpática. Y el trayecto pues ha estado bien. Al principio, pues bueno, carretera, pues un poco coñazo. Y después ha estado muy bien. Después, bueno, empieza el bosquecillo y unos parajes naturales acojonantes que tienen aquí alrededor de Samos, que es para quitarse el sombrero. O sea, es impresionante. O sea, probablemente bien conservado gracias al monasterio, pues es que son unos sitios, es increíble, o sea, es que es para ver a Dios. Y nada, hemos ido caminando tranquilamente, charlando a ratos y otros ratos pues disfrutando del paisaje. Y a mitad de camino pues nos ha caído un aguacero pues bastante fuerte y hemos tenido suerte de encontrar una especie de molino hidráulico que tenía ahí un espacio pues para albergarnos y prácticamente pues nos ha caído la lluvia pues igual un minuto y después de ese minuto pues hemos podido protegernos y bueno y esperar a que escampara. Hemos estado ahí como 15 minutos riéndonos y bueno y disfrutando de la experiencia, ¿no? Y de cómo nos habíamos mojado y después pues plácidamente pues hemos seguido camino. Y la verdad es que muy bien, o sea, a gusto. Es emocionante, es agradable, pues bueno, pues un poco llegar cansado, pero llegar pues bien acompañado y alegre. Y nada, he visto la ermita prerrománica hace un momento con una guía que nos la ha enseñado. Hemos llegado a las 6, hemos llegado un poco tarde. Pero claro, hemos salido a las 3:30 de Triacastela tras comer con esta gente. ¿Y qué más? ¿Qué más podía contar? Sí, pues que bueno, después de la misa prerrománica, vamos, de la ermita prerrománica, pues hemos visto el gregoriano de aquí de Samos, de los monjes, que ya lo había escuchado hace unos años. Y bueno, pues muy bien, muy en paz, tranquilidad y demás. Luego comprar unas cosillas. Y bueno, y ahora estoy aquí, son las 8:30 casi, y estoy dudando si irme a comer algo en el bar o comerme un membrillo, queso con membrillo que tengo por ahí. Y casi me está apeteciendo esto último. Bueno, igual espero a ver cómo está el percal. Y el lugar es que es espléndido. O sea, este monasterio está enclavado en un sitio increíble. Es hermoso. Y tiene su fuerza. Ah, que estoy grabando. Me quedo callado. Ay, qué bonito es estar cansado y contento. Y ser libre. Mañana más.